esta es mi ciencia real. Voy informal como un cristal, con ejemplo calmo mi instinto animal. Horizontal, en las esquinas busco mi equilibrio espiritual y la calma que me da un final. Dual, como un sueño de dos hombres, justicia poética, la historia de un fundamento radical. Leal, como misionero, ver el mundo liberal y darse cuenta que se legaliza el pensamiento pa'l que pueda pagar, sin ver la singularidad de cada uno como cifra nos gobiernan mal. ¿Y qué más da? R.A.P. forma de libertad, gliba, globo, glabo, globo, globalización neutral, que aboga por la destrucción de lo natural y que alimenta la mente superficial, volviéndola a su estado prenatal, la iglesia y su plan virtual, que abre las puertas a un mundo infernal. Este plano cultural tiene la misión de dar la cuenta que este mundo se encuentra muy mal. Hago del rap social un carnaval, incito cambio cultural, me apesta tu música banal, rap real hasta el final, esto es magistral, excepcional, rescato esencia espiritual, rap real un carnaval, R.A.P. sin manual, me quiere hacer mal, se me sale instinto animal, como un cristal, magistral, mundial, no facial, por lo tanto original, no tradicional, artesanal, frente al micro profesional, soy aquel de rima letal, señor póngale cultura a su canal, luego nos preocupamos de lo electoral, un sentimiento nacional, yo soy neutral, nacional, natural, como Huidobro, Neruda, Mistral, revolución mental, artesanos de la palabra, tienes que ver, ojos abre bien, yo escribiré, el mundo no va bien, a dónde ir, palabra hay que sentir, yo escribiré, el mundo no va bien. La palabra es netamente artesanal, jugar a ganar. Desde mazo yo el as hasta un lado, el sentido es literario netamente contrario al estado y mi estado es de temporal locura. No confieso mis pecados a un cura, no hay duda, me gustas más cuando estás desnuda mujer. Tú te llamas yo Javier, el gordo que hace rap y trae más nivel. Tanto no interesa si el mundo no va bien, escribiré lo que mi retina ve. Sueldos mal pagado y un precio elevado, si tomo es para olvidar heridas del pasado. Por diferentes calles este hombre de lo crudo de la vida sabe. No existe un disco pare para estos, la televisión no maneja nuestro concepto. Directo a las mentes vamos, injusticia se ve en todos lados. Tienes que ver, ojos abre bien, yo escribiré, el mundo no va bien, a dónde ir, palabra hay que sentir, yo escribiré, el mundo no va bien. 2006, sí, SMC Modern, artesanos de la palabra, Puente Alto, rap con sentido, un contenido fluido, sí, es con fuerza para el mundo. Yo escribiré lo que veo. Ah, Gen Rebelde, Hans, 2006, así es como suena.